hay una pelea para que se reconozca la insalubridad de los trabajadores como los trabajadores del sur. Si tenemos que trabajar 12 horas, se trabajaría 12 horas, no hay problema. Pero si es insalubre, primero está la vida. Entonces, está dictaminado que el subte es insalubre. Tenemos un montón de particulares que enferman nuestra salud. Estamos prácticamente totalmente solos, que está comprobado por el Ministerio de Trabajo y la Policía de Trabajo. Lo que estábamos reclamando era medidas de seguridad para los trabajadores y para los usuarios. El año pasado hubo 6 descarrilamientos, 3 de ellos fueron con pasajeros. Mientras tanto nosotros peleamos para que se acentúe la insalubridad, ¿no es cierto? Porque hoy por hoy no está acentuada la insalubridad del subte. Tenían que ver lo que es el mundo acá adentro como para poder opinar. Bueno, cualquiera que estudie el subte lo sabe. El alto nivel de los ruidos, uh-huh. El calor. Se viaja como sardina. Y yo lo entiendo, los pasajeros que quieren viajar, pero al fin y al cabo estamos peleando por la misma causa todos.